AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Bueno, quiero iniciar solidarizándome con el Estado, el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. En los últimos reportes que hemos tenido de las compañeras Bartolina Sisa, que recién estuvieron de aniversario, estamos en reportes permanentes. La próxima semana vamos a también a tener un reporte directo de las compañeras Bartolina Sisa de Bolivia. Les comento que en los últimos reportes se siguen dando las persecuciones a los líderes, a lideresas, a los jóvenes, sobre todo en el sector de Cochabamba, de Cochabamba en Bolivia. Se han creado una especie de guardianes, de perseguidores, no sé, al más estilo fascista, no olvidemos que está en un golpe de Estado. Entonces comienzan a apresar, a perseguir, y eso queremos denunciar. Siguen las persecuciones al más estilo fascista, como no podría ser que a nombre de la Biblia, de la cruz de Dios y Biblia en mano, asesinan, persiguen. Toda nuestra solidaridad y nuestro repudio constante ante este golpe suscitado y perpetrado por la derecha y con el auspicio de el gobierno norteamericano en Bolivia. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el mes de abril. Para mayo se dice que va a haber elecciones, veamos que sea así, y sobre todo que ya hay las posturas del MAS. Se dice que Choquehuanca va a ser el candidato para presidencial en este proceso que se llevará de elecciones, en este golpe de Estado en el mes de mayo. Toda nuestra solidaridad. Bueno, les comento que en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo. Hoy con Hermana República de Irán, pueblo milenario de origen persa, con una refinada cultura vinculada a su fe religiosa, con la presencia de vestigios de la antigua presencia humana desde la prehistoria y durante los diferentes periodos históricos en su territorio, lleno de recursos naturales como el petróleo, minerales, oro, entre otros tantos. Actualmente posee una desarrollada tecnología, incluida la energía nuclear, lo cual ha sido mal visto por las potencias occidentales encabezadas por el Imperio norteamericano, las mismas que han impuesto una serie de sanciones, aduciendo que Irán busca elaborar armamento nuclear. Recientemente, el general Qasem Soleimani, héroe nacional y jefe de los guardianes de la revolución iraní, fue asesinado en un atentado cobarde y vil por parte del gobierno norteamericano, lo cual fue también condenado a nivel mundial por diferentes gobiernos y por todo, sobre todo la población, diferentes organizaciones a nivel mundial. Lamentablemente, el derribo de un avión en un confuso incidente en Teherán ha opacado el asesinato del general. Este lamentable accidente se encuentra en investigaciones por parte del gobierno iraní. Esta tarde conoceremos la posición del gobierno de Irán ante los acontecimientos que podrían profundizar la crisis internacional, que puede desembocar en un grave conflicto armado y que atentaría a la paz mundial. Eso es lo que cree y pretende el gobierno norteamericano, es la táctica que siempre ha utilizado. Doy la más cordial y fraterna bienvenida y agradecerle por su valiosa presencia del señor Sadat Agayani, embajador de la República de Irán en el Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio que usted nos ha brindado. Y bueno, sea bienvenido siempre a su casa, querido embajador. Este programa es intercultural, donde estamos todos los hermanos que concebimos justicia social, que defendemos la paz mundial, que defendemos la democracia, las soberanías, y que estamos en contra de cualquier tipo de injerencia extranjera en las soberanías de nuestras naciones. También reiterar nuestra solidaridad por este vil asesinato, como le dije en el inicio del programa, del general de la revolución iraní, un héroe de la revolución iraní, y seguramente toda nuestra solidaridad. Acabamos a conocer, porque también los medios de comunicación a nivel mundial, la parte mediática, también siempre distorsionan la realidad de los hechos. Es por eso que ha acudido el embajador de Irán en el Ecuador, acá a la radio, para comentarnos cuál es la posición y cuál es la realidad que ellos tienen que comentar. Por el momento saludemos, querido embajador, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Az inki mano davat kardid, sepasgozaram va در اختیار شنوندگان رادیو هستم و پاسخگوی پرسش‌های اونها در موضوعاتی که مورد علاقه آنها هست. Saludo muy cordialmente a los estimados oyentes. Estamos listos para informar sobre la situación en Medio Oriente y a sus preguntas. Muchas gracias, querido embajador, y también saludamos al compañero Mehdi de la Embajada de Irán, que va a ser el traductor de esta entrevista, que agradecemos por ello. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar y continuaremos, por supuesto, viajando por nuestro Ecuador y diverso Ecuador milenario. Hoy iremos hacia la provincia de Bolívar con su capital Guaranda, llena de tradiciones, cultura, identidad y también una mega diversidad y patrimonio, conocida por festejar los mejores carnavales que se acercan para el mes de febrero, grandes anfitriones, rica gastronomía y mucha agua que purifica el alma y el espíritu, por supuesto que sí. Bueno, vamos a conocer eso, excelente música, vamos a escuchar música iraní. Muchísimas gracias al Jorge Quesada de Cultura FM por facilitarnos siempre la música exquisita para ponerla acá en el programa. También saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite este programa, Trazos de Nuestra Identidad, de 3 a 4, al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación www.radiocce.com o también mi Facebook personal, facebook.com/yumac.ortiz, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, también mandar algunos mensajes o preguntas, estamos dispuestos. Como siempre digo, muchísimas gracias por aguantarme todos los días, miércoles y jueves, y estar conectados, porque sin su conexión no podríamos hacer radio, así de simple, queridos amigos. A toda la gente que desde ya se empieza a comunicar por mi Facebook personal, yumac.ortiz, y también por la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, iniciamos con la programación de Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar con su capital Guaranda. Su población, 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra indómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país.

soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos a la luz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, damos la cordial bienvenida, reiteramos la bienvenida al señor embajador de la República de Irán acá en Ecuador, el señor Sadat Aghedani. Bienvenido, mi querido embajador. Y vamos a hablar un poco, iniciar de cultura. La cultura iraní es muy milenaria, antigua, donde realmente tienen muchos vestigios y presencia de esa milenaria historia y riqueza cultural. En el Ecuador, en América Latina y específicamente en el Ecuador, poco se conoce de la cultura iraní. ¿Qué mecanismos ustedes han estado utilizando desde la embajada o a nivel mundial para que un poco se conozca más? Yo creo que la cultura es la forma de irnos conociendo los pueblos y a su vez también de entender las realidades, las identidades, la religiosidad, características y particularidades de un país, de una cultura tan milenaria y diversa como es la iraní, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por esa pregunta, mi querido embajador. خیلی ممنون. در واقع یکی از جنبه‌های فعالیت‌های اصلی من در این دوره‌ای که در کیتو و اکوادور بودم توسعه برنامه‌های فرهنگی برای شناساندن فرهنگ ایران، هنر ایران در بین اکوادوری‌ها از جمله در کیتو بوده. Bueno, realmente uno de los aspectos más importantes de mi actividad en Ecuador se ha dedicado a los temas culturales para un poco dar a conocer nuestra cultura y el arte persa a los ciudadanos ecuatorianos y más en Quito, la capital de Ecuador. ما با کمک خانه فرهنگ هر ساله چندین برنامه فرهنگی رو اجرا می‌کنیم که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه بوده. Anualmente realizamos varios programas, varios eventos culturales, justamente con la ayuda de Casa de Cultura Ecuatoriana. ما در واقع به طور معمول دو تا هفته سینمای ایران داریم که خانه فرهنگ و سینماتیک در واقع خانه فرهنگ با مشارکت اونها این برنامه را اجرا میکنیم. Y normalmente realizamos dos semanas de cine iraní con en cinemateca de la Casa de Cultura. Sí. و به علاوه برنامه‌های در زمینه معرفی موسیقی ایرانی، فرهنگ باستانی ایرانی، فرهنگ اقوام در خانه فرهنگ اجرا کردیم. Y los programas que también en temas musicales presentando la música iraní, la cultura ancestral de Irán también se ha realizado con la Casa de Cultura. به علاوه ما یک برنامه داشتیم در زمینه معرفی آثار باستانی و قطعات تاریخی که مورد استقبال هم قرار گرفت. Igual realizar exposiciones de arte y también de piezas históricas de Irán, las réplicas obviamente se realiza en varias partes en Casa de Cultura y otros centros culturales y provincias con las universidades, por ejemplo. علاوه در دانشگاه‌ها و خانه‌های فرهنگ در استان‌های دیگه ما برنامه اجرا کردیم و خوشبختانه اکوادور پذیرای فرهنگ و تمدن ایرانی هستش. Estos eventos que se han realizado en las universidades, otras casas de culturas provinciales han tenido digamos la acogida del pueblo ecuatoriano. Y eso va uniendo y sobre todo la artesanía tan minuciosa, la pintura, ¿no? En esa muestra encontramos todas estas expresiones, ¿verdad? Cuéntenos un poco de las expresiones culturales, artísticas. ما نمایشگاه نقاشی داشتیم که مینیاتور ایرانی رو در واقع به نمایش گذاشتیم، مورد استقبال گرفت که بر اساس یک داستان قدیمی شاهنامه فردوسی بود این مینیاتورها، و نمایشگاهی هم داشتیم از آثار یک نقاش معاصر خانم ایرانی که اون هم مورد استقبال قرار گرفت. Hemos tenido exposiciones de miniaturas persas que estas miniaturas, digamos, representan basadas en una, digamos, libro de poesía que se llama Libro de los Reyes de Ferdowsi. Esto relata la historia de los héroes nacionales de Irán, escenarios de este libro. En cambio de algunos países que no tienen héroes nacionales, lo inventan, nosotros sí tenemos de varios años. Oye, hacen aparte una industrialización de la cultura y de la identidad. No, todo Hollywood, a lo más estilo de Hollywood, se distorsiona la historia. Qué importante, mi querido embajador, y me imagino que este año tendrán varias actividades, y también eso, ¿no?, que usted considere que por lo que está abierto este espacio para ir conociendo justamente la cultura iraní y sobre todo enlazarnos cada vez más a través de la comunicación alternativa. Sí, perfecto. Bueno, y también, bueno, quería preguntarle al querido embajador, ¿cuál es la postura ya para entrar con los últimos acontecimientos? Digo, tristes por el asesinato, este vil asesinato realizado, ¿verdad?, hacia el general Qasem Soleimani. ¿Qué acciones ha tomado contra este vil asesinato y en los organismos internacionales? Porque al haber hecho atreverse Estados Unidos a asesinar a un héroe nacional de la revolución iraní, es una afrenta no solo para el pueblo iraní, sino para Medio Oriente y para el mundo entero, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta de la forma como lo hicieron, y sobre todo también incumpliendo todas las normativas y los principios de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? O sea, un incumplimiento total, y cuál ha sido también la postura de las organizaciones internacionales. در واقع ما علاقمند بودیم مثل همه جهان سال 2020 رو با صلح و آرامش و امنیت آغاز بکنیم. Bueno, quiero un poco ratificar que nosotros los iraníes también quisiéramos empezar el año 2020 al igual que todo el mundo un nuevo año feliz. ولی متاسفانه در روز دوم ژانویه یکی از فرماندهان بلند رتبه نظامی ما که در واقع نقش اصلی رو داشت در مبارزه با تروریسم داعش و گروه‌های افراطی توسط در یک اقدام تروریستی در فرودگاه بین‌المللی بغداد توسط نیروهای آمریکایی به قتل رسید. Pero justamente el segundo día del año, el 2 de enero, uno de los generales de alto rango iraní fue asesinado a través de un acto terrorista de las fuerzas de Estados Unidos en Irak, justamente en la salida del aeropuerto internacional de Bagdad. Este héroe nacional ha tenido un papel muy importante en la lucha contra ISIS, que es un grupo extremista de terrorismo, y otros grupos que tienen actividades en esta región. این اقدام در واقع چون اقدام تروریستی بود، هیچ کشور دنیا جز یکی دو تا از شخصیت‌های در واقع سیاسی جهانی از اون حمایت نکرد. este acto, como es, como ha sido un acto terrorista, hay que llamarlo por su nombre, no ha sido rechazado por todos los países. Ningún país ha apoyado, a menos solamente algunos, digamos, personajes políticos del mundo, ha sido rechazado. حتی در داخل ایالات متحده هم این اقدام مورد حمایت سیاسیون، کنگره و مجلس قرار نگرفت. Incluso en Estados Unidos no ha sido aceptado este ataque por la Cámara de Representantes ni por los políticos ni el pueblo norteamericano. و فاجعه آمیزتر اونه که بعد از این اقدام تروریستی رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد چندین بار به سایت‌های فرهنگی و میراث تاریخی ایران حمله خواهد کرد. Lo más catastrófico ha sido que luego de este asesinato el presidente Trump ha amenazado a realizar otros ataques a los sitios justamente patrimoniales y culturales de Irán. البته یونسکو بلافاصله مخالفت خودش رو با این موضوع اعلام کرد. سازمان ملل مخالفت خودش رو با این موضوع اعلام کرد. Pero inmediatamente fue rechazado por UNESCO y por Naciones Unidas, que condenaron este tipo de amenazas contra patrimonio de humanidad, no es solamente de un país. بعلاوه در واقع ما از این جهت این اقدام رو اقدام تروریستی میخوانیم که در واقع امریکایی‌ها میخواستن ایجاد رعب و وحشت بکنن و بر اساس اون اهداف سیاسی خودشون تعمین بکنن که این واقعی بر اساس تعاریف بین المللی یک اقدام تروریستی هستش. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos ha querido, digamos, generar pánico y terror en el mundo para conseguir sus intereses políticos. Esto en las definiciones internacionales se llama terrorismo. علاوه اگر نگاه کنید این استدلالایی که امریکایی‌ها مطرح کردن هیچ کس اون رو نپذیرفته و کنگره امریکا هم در حال تصویب طرحی است که اختیارات رئیس جمهور اختیارات جنگی اون رو در واقع محدود بکنه که نشون میده بی اعتبار هست و درست نیست استدلال های اونها در مورد ترور جنرال سلیمانی. Las justificaciones de presidente Trump no han sido aceptadas por la Cámara de Representantes y los políticos dentro de Estados Unidos, y por eso la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado una resolución para limitar, digamos, las actuaciones militares del presidente. Y eso quiere decir que estas justificaciones para asesinar al mayor general Soleimani no han sido, digamos, aceptadas por el mundo. جنرال سلیمانی در واقع در فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شد و در واقع اگر یک اقدام تروریست رو می‌خواستن اقدام بکنن مثل بن لادن و ابوبکر بغدادی، اونها در درون پناهگاه‌هاشون مخفی شده بودن که به قتل رسیدن. ایشون در واقع در یک سفر رسمی و آشکار و با هواپیمای مسافربری تجاری سفر می‌کرد. Bueno, ellos llaman justifican que estaban actuando contra un, digamos, objeto terrorista, pero uno viendo un poco, digamos, la realidad, ve que mayor general Soleimani había viajado a Irak en un vuelo comercial como cualquier ciudadano y tenía una agenda oficial con el gobierno iraquí, y si fuese una persona terrorista como ha sido el líder Bin Laden o Abu Bakr al-Baghdadi de Daesh, que cuando fueron atacados estaban escondidos en sus refugios. En cambio, mayor general Soleimani estaba en una visita oficial y había llegado al aeropuerto internacional, oficialmente accesible toda la información para cualquier persona que estaba interesado, podía entrar en páginas de internet y ver su trayectoria. Sí, realmente muy reprochable y vil, como digo, y cobarde la forma como fue asesinado este héroe del pueblo, de las fuerzas revolucionarias iraní. Los medios occidentales, querido embajador, y aliados a la hegemonía capitalista, vienen difundiendo noticias e imágenes sobre masivas manifestaciones en Teherán en rechazo supuestamente al derribo del avión civil. ¿Qué hay detrás de todo esto, querido embajador? در این رسانه ها اعتراضات نشون میدن که بر علیه این خاطر این سقوط هواپیماست و اینکه پشت این اعتراضات چی هستش. بعد از در واقع فاجعه ای که رخ داد و سردار سلیمانی به شهادت رسید به عنوان یک قهرمان ملی و به عنوان یک قهرمانی که 6 سال برای علیه تروریست در سوریه و لبنان مبارزه کرده بود، یک جو هیجانی و احساسی در داخل ایران به وجود اومد. Luego de esta catástrofe donde fue asesinado mayor general Soleimani, el héroe nacional y mundial podemos decir que había luchado durante 6 años contra el terrorismo, había, digamos, generado un ambiente eufórico en Irán donde estaban todo el pueblo estaba con su, digamos, moral herido. به علاوه در واقع یک تشییع جنازه بزرگی برگزار شد و مردم ایران قدردانی کردند از این اقدامات و فعالیت‌های این ژنرال طی 40 سال بعد از انقلاب. Y luego se realizó una, digamos, un entierro con la participación de mucha gente, una multitudinaria, millones de personas participaron en su entierro para de alguna manera reconocer y agradecer todo esfuerzo que había hecho en la lucha contra el terrorismo y también para defender nuestra soberanía. هفته گذشته در واقع ایران یک وضعیت 100% جنگی رو در واقع تجربه کرد. Bueno, después ustedes conocen que Irán estaba experimentando, digamos, pasando un momento 100% con situación de guerra. Claro, sí, después del asesinato, ¿no? Y las amenazas, ¿no? و ایران بر اساس منشور سازمان ملل از خودش دفاع مشروع کرد و اقدام متقابل انجام داد. ایران realizó un acto de defensa en el marco de la Carta de Naciones Unidas que es para defensa legítima de las naciones. Y de su territorio, sí. آن چیزی که در واقع بعدش اتفاق افتاد در اون شرایط جنگی یک خطای انسانی رخ داد و متاسفانه یک هواپیمای مسافربری که اغلب سرنشینان اون در واقع دانشجویان ایرانی بودن، دانشمندان ایرانی بودن و افراد محترمی بودن در این فاجعه در واقع کشته شدن. Luego en esta situación, digamos, tensa de mayor alerta de guerra, ocurrió un accidente lamentable donde fue derribado un avión civil por un error humano de un operador de, digamos, de las fuerzas armadas. Y fueron, digamos, se murieron varias personas, digamos, dignos ciudadanos iraníes, la mayor parte iraníes y otros ciudadanos también dignos extranjeros. Y habían entre ellos estudiantes brillantes de Irán, algunos científicos. و این باعث شد خب بخشی از جامعه دانشگاهی ما متاثر بشه و در واقع فکر کنن که این اتفاق میتونست رخ نده. Por eso esto generó un poco de malestar, una tensión, y entre más que todo los estudiantes, porque estaban parte de los estudiantes en este avión, por eso empezaron a, digamos, hablar de sus molestias. و البته دولت ایران پذیرفت این تقصیر رو و عذرخواهی کرد و فکر میکنم مسئولیت های مربوط اون رو در واقع به عهده گرفته. Por el gobierno de Irán hay que recalcar que aceptó este error, aceptó las responsabilidades y manifestó las investigaciones, ¿no? Sí, sus disculpas. Primer paso es, digamos, dirigir al pueblo y manifestar el pesar y las disculpas. البته در واقع یک دادگاه ویژه تشکیل شده که همه ابعاد این حادثه رو بررسی بکنه. ایران با کارشناسان ایکائو کانادا، اوکراین و کشورهای دیگه داره همکاری میکنه که چرا این اتفاق رخ داده. Y luego, como dice usted, se va a realizar un tribunal especial para investigar todos los aspectos y dimensiones de este accidente involuntario. Irán está colaborando con los equipos de ICAO, que es Organización de Aviación Civil Internacional, y con los países como Canadá, Ucrania, que era un avión de aerolínea ucraniana que partió desde allá. Mi querido embajador, también, bueno, ¿no? Con toda la tecnología que tiene Irán. Yo sé que, bueno, estos accidentes, como ha pasado al gobierno de Canadá, en Estados Unidos varias veces ha derribado aviones, accidentalmente, se dice. Con la tecnología que tiene Irán, nos llama, o sea, ha llamado la atención de no poder tener una vigilancia real hacia los flancos. Eso se pregunta, no necesariamente me lo estoy preguntando como Yumak, sino como ciudadanos del mundo que se preguntan, y con toda esta distorsión de los medios de comunicación, ¿verdad?, que hacen el juego también a los países, y viendo que murieron una población civil, más de 100 personas, ¿verdad? De pronto también se dice, primero, o sea, ¿cómo no poder haber controlado con toda la tecnología que tiene Irán? Y segundo, también se ha comenzado a especular que de pronto hubo algún tipo de traición interna para crear este accidente. ¿Cuál es la lectura hasta el momento? این میگه که این پایین فناوری که ایران داره، حالا خیلی مردم سوال میکنن چطور ایران نتونسته کنترل کنه که این اتفاق نیفته، و از طرف دیگه اون ممکنه سه سناریوی ممکنه باشه، نفوذی باشن، حمله باشه. الان در واقع چندین سناریو راجع به این موضوع مطرح است. راجع به تکنولوژی که گفتید، ما تقریبا این اتفاق رو در سال 1988 در خلیج فارس هم شاهد بودیم. Actualmente se están digamos investigando varias hipótesis, y por ejemplo sobre la tecnología, hablando de esto, hace algunos años, en 1988 también ocurrió un accidente que در واقع ناو جنگی امریکایی یک هواپیمای مسافربری ایران رو با 290 مسافر مورد حمله موشکی خودش قرار داد. En este llamado accidente, que usted, como usted dice, lo llaman accidente, un buque de guerra estadounidense en Golfo Pérsico derribó un avión civil iraní, donde se murieron 290 personas. البته هیچ موقع امریکایان ابراز تأسف و عذرخواهی هم نکردن. En cambio, el gobierno de Estados Unidos nunca se disculpó y asumió su responsabilidad. مشابه این اتفاق چند سال پیش در اوکراین افتاد که اون هواپیمای مالزی مورد حمله موشکی قرار گرفت. Y también hace algún tiempo ocurrió otro accidente justamente con un avión en Ucrania, fue derribado por un cohete también. در کنار خطای انسانی و اشتباهی که ممکن رخ داده باشه، دو تا فرضیه دیگه مطرح است که البته کارشناسا باید راجبون بررسی و تحقیق بکنن. Más allá de un error humano que lo hemos manifestado de esta manera, se está investigando dos hipótesis que, aunque lo tienen que determinar los investigadores, los peritos, ¿no? Sí. یکی در واقع جنگ الکترونیک و جنگ سایبرناتیک علیه ایران است که در واقع سیستم راداری ایران رو به اشتباه انداخته. Una hipótesis es un posible ataque cibernético donde pueden interferir en sistema de defensa de Irán. و فرضیه دیگر هم بحث افراد نفوذی است که در واقع با دادن اطلاعات غلط این فاجعه رو موجب شدن. Y el otro es también como lo que dice usted, puede ser un posible traición, una infiltración para mandar información errónea a los sistemas. به هر حال باید صبر بکنیم، کارشناسا بررسی بکنن و از پیش‌داوری خودداری بکنیم تا نتیجه تحقیق کامل بشه. Hay que dejar, digamos, cualquier prejuicio y esperar el resultado de las investigaciones. Y sobre todo tenemos que recalcar que el Estado y el presidente de Irán están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de este lamentable accidente que ha cobrado más de 100 vidas, 270 vidas de seres inocentes, incluidos, como mencionaba el embajador, del pueblo de Irán y también de otros países aliados y amigos, ¿no? Es lamentable lo que ha sucedido. Vamos a hacer un corte musical. ¿Y con qué nos vamos, Majid? Usted ha escogido la música. Con la música de Parviz Meshkatian, el primero. Ya, pues vamos, mi querido Bio Panchi. Muchas gracias. Enseguida regresamos. Thank you. Bueno, ya está, vamos a seguir escuchando esta maravillosa música, dirán, esos sonidos nos trasladan a esa cultura milenaria, a esa magia que tenemos todos los pueblos, pero sobre todo ese pueblo que está decidido a ser un territorio, seguir siendo un territorio de paz, y sobre todo el derecho que tenemos todos los pueblos, y también obviamente Irán, de seguir desarrollándose en base a sus recursos, en base a su religiosidad y en base a sus políticas, ¿no? Por eso han sido las luchas y las revoluciones, ¿no? Para la mejor calidad de vida de los pueblos. Estamos hablando por interno, ¿no? Realmente el imperio norteamericano es audaz, se burla de los otros países del mundo, esa es la hegemonía que quiere imponernos, pero hay pueblos dignos como Irán. Pero también sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, este lamentable, terrible accidente que tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, como lo va a hacer el gobierno iraní, realmente ha opacado este vil asesinato del general. ¿Qué medidas se van a tomar? Y sobre todo con las nuevas sanciones que se pretenden crear hacia Irán, ¿no? Con ese sobretexto de este accidente, ¿verdad? Y también, mi querido embajador, dentro de la coyuntura descrita sobre la crisis de Medio Oriente, las potencias también occidentales, encabezadas obviamente por Estados Unidos, tienen previstas más sanciones hacia su país. Específicamente también, bueno, por el tema de este accidente, para opacar este vil asesinato, ¿verdad? Del general, pero sobre todo también específicamente por el tema de la energía nuclear. ¿Qué respuesta y en qué afecta también estas sanciones a la población y al desarrollo tecnológico al cual tiene derecho Irán? تامینات ایران برای اینکه بتونن این در حقیقت اقداماتی که دارن انجام میدن برای پوشش دادن و در حقیقت تحت شعاع دادن این قتل قاسم سلیمانی و همچنین حالا بعدش میخوان تحریم‌های جدیدی علیه ایران بذارن به این بهانه که توجه رو جلب کنن منحرف کنن از این قضیه و بعدش خاطر این عدم دسترسی به انرژی هسته‌ای که حق ایران است. ما در واقع از 3 سال پیش با یک سیاست فشار حداکثری دولت امریکا مواجه هستیم علیه جمهوری اسلامی ایران. Bueno, desde hace 3 años nos estamos enfrentando con una política de llamada máxima presión de parte de Estados Unidos. و در واقع نظام ایران به دلیل اینکه یک نظام مردمی هستش تونسته مقابل این فشارها مقابله بکنه. Y el sistema de gobierno de Irán, como es un sistema democrático, ha podido resistir frente a estas medidas con el apoyo del pueblo. اگر در واقع ما پشتوانه حمایت مردم رو نداشتیم در برابر این فشارها شکسته می‌شدیم. Si no tuviésemos digamos este apoyo del pueblo no, ya estaríamos fracasados. در واقع این فشارها فشارهایی است که به مردم وارد میشه که اونها رو در از پشتیبانی دولت از پشتیبانی کشور مایوس بکنن. Realmente el objetivo de estas sanciones es presionar justamente al pueblo para que se decepcione de su gobierno y luego deje de apoyar. ولی تا کنون کماکان ما به عنوان خدمتگزاران این مردم به فعالیت خودمون ادامه میدیم تا پشتیبانی اونا هست. ما در واقع همین مسیر مقاومت و سیاستهایی رو که اونها مد نظر دارن رو دنبال میکنیم. Pero nosotros seguiremos como servidores de nuestra nación y nuestro pueblo, mientras tengamos el apoyo, seguiremos en la resistencia contra estas agresiones. ما در واقع برنامه هسته‌ای خودمون که صلح‌آمیز است رو همچنان ادامه خواهیم داد تحت نظارت‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. Nosotros seguiremos nuestro programa pacífico, hay que ratificar que es un programa nuclear pacífico, derecho digamos legítimo de nuestro pueblo. Seguiremos con este programa, pero eso sí bajo vigilancia y el control de los organismos rectores en esta área que es Agencia Internacional de Energía Atómica. متأسفانه کشورهایی که دارنده در واقع تکنولوژی های بالا هستن بقیه کشورها رو محروم میکنن که به این فناوری‌ها دست پیدا نکنن و میخوان همه چیز رو به عنوان به صورت انحصاری در اختیار خودشون داشته باشن. Lamentablemente los países que poseen la alta tecnología hay algunos que no quieren que otros países y pueblos tengan acceso a este tipo de tecnología y tener de alguna manera una exclusividad o hegemonía en temas de energía y de tecnología, como siempre ha acaparado las grandes entre comillas potencias, ¿no? علاوه ما در این 40 سال تحریم بود که تونستیم به فناوری‌های سولامیز هسته‌ای، فناوری‌های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، فناوری‌های ماهواره‌های فضایی، پرتاب کننده‌های ماهواره‌ها و بسیاری از جنبه‌های فناوری دست پیدا بکنیم. Y justamente han sido durante estos 40 años de sanciones impuestas por Estados Unidos que hemos podido acceder a grandes tecnologías basadas en nuestro pueblo, tecnologías como energía nuclear, nanotecnología, biotecnología, lanzadores de, digamos, satelitales, justamente han sido logrados en este tiempo. کشوری که مردمی که اراده بکنن برای پیشرفت دستیابی به علوم و فناوری هیچ کسی قادر به مقابله با اونها نیست. Cuando hay una voluntad de un pueblo para levantarse y acceder a cimas de tecnología, ningún otro poder puede, digamos, obstaculizar. کشورهای بزرگ بدونن که قرون استعماری دوران استعماری پشت سر گذاشته شده و مردم آینده رو به پیشرفت رو در واقع در برابر خودشون دارن و ملت‌ها در همه دنیا در واقع همین مسیری که ما داریم طی می‌کنیم رو طی خواهند کرد. Y los grandes potencias sepan que ya se ha acabado el tiempo del colonialismo y los pueblos van a seguir van a tener un futuro muy brillante en temas de tecnología y ciencia. Y con libertad, porque la paz se consigue con dignidad y con libertad. Y lo que, como dije ayer, lo que tenemos que unirnos los pueblos para crear un gran frente antiimperialista. El imperio por donde ha pasado ha causado guerra, extracción, robo y es nefasto para la humanidad. Ese es el único enemigo que tiene la humanidad y los pueblos del mundo. Ese es el imperio norteamericano y su política nefasta y guerrerista e injerencista. Muchas gracias, querido embajador. El tiempo se nos fue. Ha sido un gusto contar con su presencia. Muchas gracias por conocer, por hablar con esa sinceridad del pueblo iraní y transmitir cuál ha sido su posición ante estos dos temas lamentables para Irán, pero también para la coyuntura y la geopolítica mundial. En todo caso, Irán se ratifica en que quiere paz, construir paz, pero también con dignidad. Y tampoco, pues bueno, hay que defenderse de ese imperio que intenta aniquilar de alguna manera a estas culturas milenarias, pues simplemente por los recursos o porque no se alinean a sus intereses ideológicos, políticos e intereses sobre todo económicos a nivel mundial. Muchísimas gracias, querido Pancho. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado conectada a través de mi Facebook personal. Mil disculpas, a veces cuando topo estos temas del Facebook, algo pasa, me cortan el sonido, pero bueno, lo pueden repetir en mi Facebook personal. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, querido pueblo de Irán, y a ustedes, querido pueblo del Ecuador y del mundo. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.